rechazo al maltrato, a la falta de respeto. Eso no es amor, ¿sabes? Ármate de valor y di basta ya. Las mujeres dicen basta ya, los hombres dicen basta ya, todos decimos basta ya, basta ya, basta ya. Las mujeres dicen basta ya, los hombres dicen basta ya, todos decimos basta ya, basta ya, basta ya. Escúchame mujer, quien te pega no te quiere. No sigas así porque tu vida se muere. Quien tu alma hiere no, no se merece que le des tu amor y aunque a ti te lo parece. Tú no tienes culpa, no dejes que te humillen. Lucha por ser libre, que no te arrodillen. Tú siempre de pie, con la mirada al frente, porque no eres menos que el resto de la gente. Simplemente no has tenido suerte. Sé que sientes miedo, pero tienes que ser fuerte. Tu vida es tuya, que no te prohíban. Perseguir tus sueños, no dejes que te cohiban. Para ser feliz, mujer, nunca es tarde. La llama en tu interior todavía arde. No seas cobarde, tú puedes superarlo. Ahora es el momento de dejarlo. Las mujeres dicen basta ya, los hombres dicen basta ya, todos decimos basta ya, basta ya, basta ya. Las mujeres dicen basta ya, los hombres dicen basta ya, todos decimos basta ya, basta ya. Pierde las llaves, llega a casa tarde, ya le chilla. Abre la puerta a su mujer, vaya pesadilla. La empuja al piso y cierra, puerca trae la cenaquilla. Muerta de miedo y un vecino espía en la mirilla. Siente de cerca el terror, los ojos ya le brillan. Se queda quieta, inmóvil, no le busca las cosquillas. Y por la cara, su papo en la mejilla. Le da la espalda en el pasillo y le tira una silla. La coge del pelo y cae al suelo de una zancadilla. Contiene la respiración, sabe que la humilla. Tiene una erección, qué cabrón, y se maravilla. Y no hay perdón, violación, así la mansilla. Termina, ella coge el móvil a hurtadillas. Cuando se entera, él vuela por la ventanilla. El policía que responde solo escucha chillar. Con ese palo de billar le rompe una costilla. Se ha cortado el pulgar, encima se ha clavado una astilla. De sopetón, de un empujón, se rompe una vajilla. Y a cada corte más profundo que el de una cuchilla. La sangre mana cae tumbada y rompe la mesilla. Puta, ponte en pie, está fuera de sus casillas. Corre al balcón, la empuja y no piensa en la barandilla. Cuando se cae de un cuarto piso, una vecina chilla. Ya está muerta, se marcha en camilla. Las mujeres dicen basta ya, los hombres dicen basta ya, todos decimos basta ya, basta ya, basta ya. Las mujeres dicen basta ya, los hombres dicen basta ya, todos decimos basta ya, basta ya, basta ya. Aunque tú no puedas verlo porque piel de cerdo cubre toda la miseria que tu ser tiene por dentro. Pero ya te enterarás cuando el mal vuelva a tu encuentro. Y al no permitas que te jodan más la vida. Tú no has hecho nada para vivir escondida. Grita basta ya, no tientes a la suerte. Porque quien te pega un día, otro día te da muerte.